Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que sale los jueves, donde intentamos dar respuesta, donde conversamos con todos vosotros a través de esos comentarios que nos habéis dejado en iVoox, también que podéis enviarnos notas de voz, lo que queráis, en info@elbatallonpluto.com, pero a ser posible, por favor, que no exceda los 3 minutos. Y por supuesto, yo aquí solamente hago de moderador porque tengo a mis compañeros a un lado virtualmente. Tony, empiezo contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, tenemos muchos comentarios que comentar, valga la redundancia, así que vamos al lío. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues estaba pensando ahora mismo que menos mal que tenemos internet y esas cosas, porque imaginaros recibir estos comentarios todas las semanas por vía postal. Tendríamos como una montonera ahí de cartas sin abrir. Haríamos esa ilusión. Sería genial. Sí, como las vedettes, ¿no? Que te llegasen al camerino. Mira, te han llegado 30 cartas. Y la flor y una rosa. Y una rosa. Pues sí, pero bueno, las rosas ya las ponemos nosotros. Qué remedio. Y Juanjo también, bienvenido. Hola, muy buenas. La rosa para San Jordi. Venga, vamos al turrón. Eso, venga, venga, vamos al turrón porque empezamos con un comentario de Alice Ingel que dice: buenos días, batallón. Quiero comentar sobre el tema de The Witcher porque, como sabéis, soy una gran fan. Insisto en lo que comenté por Discord. No es una cuestión estética. El color de piel y de pelo tiene una serie de implicaciones en el lore. Quien haya leído la saga lo sabrá. Si quieren poner un Jaskier negro o una Yennefer asiática, perfecto. Pero a Geralt y a Ciri no deberían cambiarlos, insisto, por el lore, no por cuestiones estéticas o de inclusión de minorías, término que, por cierto, me desagrada por parecerme muy despectivo. Pienso que hacen un flaco favor forzando la inclusión solo para ser políticamente correctos, ya que logran casi el efecto contrario en ocasiones. Esa es mi opinión. Bueno, sobre esto yo tengo una cosa que decir. Ya digo, yo tuve un debate bastante arduo con amigos que sí que han jugado a la saga, yo no, lo dije públicamente, y me explicaron esas raíces, no vamos a decir nada porque lógicamente conlleva spoiler, pero todos estamos dando por hecho que la serie va a ser una especie de prolongación o de adaptación del juego o de los libros, y a lo mejor es otro punto de vista, a lo mejor también cambia el personaje al que hace referencia, no me refiero a Ciri, sino a otro personaje. No sé, que se puede plantear de muchas formas. Y, únicamente, ahora doy paso, pero el tema de lo han hecho por ser políticamente correctos, yo creo que todo lo contrario. Si quisieran ser políticamente correctos, no habrían ocasionado esta ola de odio que ha suscitado la noticia, ¿no? Bueno, es el tema de inclusión de minorías, bueno, minorías, colectivos más bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alice, 10 de 10 su comentario, creo que mejor no se ha podido expresar, y ojalá más comentarios así. Que no, sin menospreciar los demás, que me encantan las cosas como son. Pero es que lo ha explicado tan bien que es, vamos, de verdad, yo no hubiera podido explicar mejor mi propia opinión. Es así de raro. Sí, yo estoy un poco con. Yo, de hecho, yo sabía que esto iba a saltar porque Alicia es una gran fan y además ya puso en la palestra cuál era su opinión en su momento. Y aquí lo que hay que ver es cómo lo hacen. Porque yo estoy de acuerdo en lo que dice, de que, y yo lo sé porque también sé de qué va un poco el tema de Ciri, pero hay que ver cómo hacen las cosas, que es lo que has dicho tú, Sergio. Mira, si la adaptación da la posibilidad de cambiar algunas cosas, claro, vamos a verlo. Pero que el purista pues siempre tiene la razón en pedir pureza. Pero vamos a ver, porque es que esto a lo mejor no lo hacen de manera pura. Y claro, la serie no le gusta nada. Es que esa es la cuestión. Hay que ver, claro, cómo los acontecimientos van surgiendo. Mira, el problema es que el purista ve poco respeto en esas decisiones. Sí, pero hay que esperar, porque yo pongo por caso Juego de Tronos, ¿vale? Cuando empezaron a hacer la serie de televisión, ¡buah! Todos los que se habían leído los libros presumiendo de yo sé lo que va a ocurrir en el próximo capítulo, yo sé qué va a pasar. En el momento en el que decidieron salirse de esa vía y tomaron otro camino alternativo, porque no había guión, básicamente. Claro, pero el mosqueo de esos fans, bueno, fans o talifans, que solamente se habían leído los libros, la molestia de no saber más que los demás, a mí eso me parece ridículo. Y bueno, en este caso no digo que ocurra lo mismo, solo digo que hay que esperar, que entiendo la molestia, pero habrá que ver un poquito más, que todo esto viene en base a un rumor sobre el casting. Pero bueno, no cerrado aún. Claro, pero entiendo que sea motivo de discusión, y lo comprendo, porque además Alejandro Jiménez, que nos puso otro comentario, también va por ahí. Dice: saludos, batallón, me ha encantado la entrevista a Main Loop Games y poder conocer cosillas del estudio, así como del programa PlayStation Talents. Desde que conozco su proyecto, lo voy siguiendo y le tengo bastantes ganas como fan de los juegos de terror y survival. Sobre la polémica de Siri, no soy un gran entendido en el lore porque acabo de empezar las novelas y solo he jugado a la tercera entrega, pero hasta donde tengo entendido, su cabello, raza y color de ojos es debido a su linaje. Si es así, si cambian esta característica en todos los personajes de su linaje, a eso me refería yo, por mí perfecto. Lo que no me gustaría es que Siri fuera negra y el resto del linaje blanco nuclear. Si el motivo del aspecto de Siri es otro, ya no me meto por desconocimiento. Un saludo y hasta la próxima. El hecho es lo que ha dicho. El aspecto de Siri viene heredado. Y entonces algo genético, ella es albina y es lo que hay, ¿vale? Ahora la cuestión es, si tú vas a coger y toda la familia albina la vas a pasar a familia negra, pues cambia todo. Entonces, a lo mejor cambia para bien. Si es que vamos a verlo. Que al menos tenga coherencia narrativa lo que estás plasmando. Claro, claro, claro. Pero lo que yo no entiendo es cómo podemos poner en duda eso en gente que se dedica a la industria. Que, no sé, yo entiendo que hay un mínimo de si el autor de los libros está detrás, ha dado el visto bueno, en fin, no sé. Yo tendría un poquito de fe, yo. Javi Martín, muy buenas, batallón. Qué buen programa os habéis marcado. Entrevista y debate muy entretenido. Sobre los sports, un punto que habéis remarcado me parece muy interesante. Estos juegos que se utilizarían son propiedad de una empresa, la cual se lucra con ello. Ahí entrarían muchos intereses que no tienen nada que ver con los valores de los deportes. Todo esto viene al hilo, ya sabéis, de las Olimpiadas, de si incluirían a los juegos como puede ser Dota, por ejemplo. Y recordemos que muchos de estos juegos tienen un PEGI 18. ¿Cómo vas a emitir en televisión algo para mayores en un horario normal? Sin enrollarme mucho más, me habéis tocado la fibra en este programa. Entre la Master Chief Collection y Ratchet & Clank, mucho amor, señores. Un placer escucharos y un saludaco bueno. Muchos saludos para ti. Efectivamente. Y tenemos más comentarios de Simo Rosello, que dice: sinceramente, creo que es más fácil evitar backups de saves en la nube que en la consola. Sí, porque ahí lo pueden comprobar Nintendo si son backups veraces. Sí, pero el problema está en cuando tú el backup lo modificas en ti, y porque si tú tienes el save es porque podrás bajarlo y manipularlo, ¿no? Se entiende. Puedes subirlo, bajarlo, hacer una cosa previa, después. Y lo que quieren evitar es la posibilidad de manipulación. Yo en estas cosas, yo tengo muchas dudas con respecto a lo que está haciendo Nintendo en el online. Espero que lo podamos hablar de una manera detenida en un futuro, porque me parece que se están equivocando en cuanto a que no dar libertad, lo único que premia es a que la gente se tome la libertad por su mano. Y después se quejan de que la gente coja las consolas y haga lo que le da la gana. Si tú no dejas hacer en tu consola lo que hacen los demás con la suya, la gente se va a buscar la vida para hacerlo. Claro, si es que tienes ejemplos en la competencia, fíjate en lo que en el camino que están abriendo los demás. Claro, no, pero a mí una cosa que dice, bueno, es más fácil evitar backups de saves en la nube, pero sí que lo que queremos no es evitarlo, es poder tenerlo, poder tener ese backup en la nube que nos están diciendo que no va a estar en todos los juegos. Yo le doy la vuelta a la tortilla, no sé. Pero claro, habrá casos y casos, ya lo hemos comentado, no es lo mismo en un juego online que en un juego que no es online, habrá que discutirlo. Bueno, de todos modos, te digo que se exprese un poco mejor, no, claro. No por nada, sino porque el comentario es muy escueto y es difícil interpretar exactamente qué ha querido decir. A lo mejor mis entendederas son muy cortas, pero si lo puede explicar mejor, pues a lo mejor podemos responder mejor lo que ha dicho. Ahí estamos. Tenemos otro comentario de Juan64, que sí que se ha extendido más, que dice: yo sí metería los eSports en los Juegos Olímpicos. Cada jugador tendría que tener un índice de grasa del 7 u 8% y tener un entrenamiento diario de 10.000 más 500 sentadillas más 300 flexiones diarias. Y luego en las competiciones, una carrera a los ordenadores de 2 kilos y el primero que llegue empieza la partida. Fuera coña, si quieren Juegos Olímpicos, que hagan los Juegos Olímpicos electrónicos, así de sencillo, cada año y tener sus normas. No entiendo por qué quieren entrar en los Juegos Olímpicos de deporte físico, si es que no tiene sentido. Eso sí, cuanto más gente haya pendiente de un partido de fútbol del FIFA que de un partido de fútbol en las Olimpiadas, que no llore nadie, o sea, cuando ocurra eso. Y por cierto, lo que habéis dicho de que el boxeo es violencia ficticia, XD. En el boxeo sale sangre, y sangre de verdad. Creo que algo deben de sentir, y la sangre de un muñeco virtual no es de verdad. No, respecto a este final, no decíamos que no fuera verdad. Lo que decíamos es que estaba normalizado, es decir, que habían normas. Civilizado. Sí, os podéis pegar, pero no podéis pegar, por ejemplo, las partes bajas, no podéis haceros daño con la cabeza. Las normas del boxeo, que yo igualmente lo que dice él, yo veo mucha violencia cuando que no veo... no es odio, ¿no? Digamos. Exacto. La cuestión es, yo sí veo mucha violencia cuando veo dos personas pegarse y sangrar, que es lo que yo aducía en mi comentario, pero que en este caso concreto no hablamos de violencia ficticia porque no era una violencia con sentimientos de odio hacia tu rival. Uh-huh. Aclarado queda, y Miguel Ángel Medina nos pone: saludos Batallón, programazo que os ha salido, genial entrevista, un gran estudio al que sigo de cerca. Sadmercy tiene pintaza y estos chicos mucho talento. En cuanto al contenido, considerar los eSport como deporte olímpico es muy pronto para ello. Es verdad que deportes como el boxeo o las artes marciales son violencia pura, pero son toleradas en la sociedad, igual que el tabaco y el alcohol son drogas toleradas por la sociedad. Para mí es una hipocresía que una de las razones por la que los eSports no sean deporte olímpico sea la violencia. Pero como dice Sergio, el señor de 70 años, el presidente del COI, no lo entiende. Un abrazo a todo el equipo y a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad tan chula en el Discord. Que por cierto, nos faltan 3 personas creo ya para llegar a los 100, en el Discord. Un abrazo, bueno, Pal, también. Un abrazo y nada, un comentario súper acertado, de verdad, así... Así es como lo pensaba yo, pues perfecto. Miguel Ángel Medina, como siempre, un señor. Aquí hay otro comentario que no sé si está acertado o no, de Alejandro Jiménez, que nos vuelve a escribir para decir de forma bastante sucinta: a Sergio Super Saiyan, melofo. Bueno, pues ya has ligado. Bien, bien, la rosa para ti, Sergio. Que me quiten lo bailado. Me parece que escriba info@elbatallon.com. En asunto, que ponga, yo qué sé, que ponga una foto y ya veremos lo que hacemos. Y ya valoramos. Don Patch dice por su parte: Don Patch es un Verse, ¿no? Si no me equivoco, que se ha cambiado el nick, sí, o algo se así. Se ha cambiado el nombre, ha venido a los juzgados y eso para poder hacerlo. Entonces, como Tamara, la antigua Ámbar, igual. Yurena. Madre de Dios, has abierto aquí el cajón de el que no se tenía que haber abierto en la vida, ¿eh? Madre mía. Bueno. Don Patch dice: muy buena batallón. En cuanto al debate de los eSports en los Juegos Olímpicos, lo veo muy difícil, la verdad. Uno de los principios de estos Juegos es que la participación en ellos no debe estar sujeta a una sociedad privada. No puede haber una única empresa lucrándose y controlando el medio. Por tanto, que uno de los Juegos en los que se compite pertenezca a una compañía de videojuegos es ya algo imposible. Para que esto se supere, se debería crear un juego libre, del que cualquier compañía pudiese crear una versión para jugar con sus propios servidores, pero que el código sea dado libremente. De esta forma, cualquier persona podría jugarlo si tiene unos servidores disponibles donde alojarlo y haciendo que no haya una sola compañía controlándolo. Pero aquí entraríamos en la falta de control en el entorno del juego y que la gente le perdería el interés en 5 días porque si no hay ganancias para las compañías, ninguna lo va a sostener. No me enrollo más, chicos. Genial en esta entrevista y 2 joyas de juegos los que habéis llevado a la que estamos jugando. Un abrazo, hijos de Pluta. Es que eso que dice es la verdad pura. Y es que no podría ser un juego libre, porque eso, ¿quién lo sustenta? ¿Qué ente corporativo haría un juego libre para estar jugando después? Que sea libre implica que cualquiera puede llegar y modificar el código, empezaremos con la piratería... Sería un rollo eso. Vamos, que es que no hay por dónde cogerlo. No son cosas compatibles. Pues no. Luego dice Homo Sama: mi más sincera enhorabuena, no os conocía y me he llevado una muy grata sorpresa. Y en el minuto 46, al oír de fondo la banda sonora de The Swapper, ha sido brutal. Mil gracias si ya tenéis un fiel suscriptor. Oye, que haya sido capaz de identificar la banda sonora de The Swapper, creo que se merece un pedazo de aplauso, de verdad. Y además en el minuto exacto, ¿eh? Sí, qué grande. Pues muchas gracias por escucharnos. Queremos que sigas mucho tiempo con nosotros. Uh-huh. Y tanto. Bueno, tenemos aquí... no sé si es que se me están repitiendo los... No, es que es otro comentario. Ah, claro. Vale, sí. Gracias. Juan64, que vuelve a escribirme un comentario, dice: voy a romper una lanza a favor a esos que se quejan sobre el tema del The Witcher. Si en una cosa estoy de acuerdo sobre las adaptaciones de videojuegos al cine o series, es que estoy muy socarrado. Todas o casi todas fallan en lo mismo en los actores. Nunca ves a los personajes. E igual que cuando hacen adaptaciones de películas a videojuegos, respetan más la película a la hora de hacer el videojuego que el libro. Y la gente lo que quiere es que se respete el videojuego. Hoy es la segunda vez que os escucho. Me encanta, parecéis profesionales de la radio. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Un saludo. Bueno, yo no sé si Juan64 lo sabe, pero este programa se emite en radio. Claro. Así que por Arco FM, para toda Cantabria. Es un programa profesional, así que no ha fallado en su comentario. Pero me es curioso que haya gente que nos escuche dos veces. O sea, me parece increíble. Genial, ¿eh? Oye. Que por cierto, una cosa. Desde aquí yo hago un llamamiento. Si alguien en Arco FM en Cantabria nos escucha, yo estaría muy agradecido que nos lo hiciera saber. Sí, por porque favor. No tenemos ninguna noticia de ello. Sabemos que tenemos oyentes en cuanto a la plataforma, porque desde aquí los podemos contabilizar, pero no sabemos nada de la emisión por radio normal. No hay feedback. Así que no hay feedback. Sería que entren a nuestro Twitter y que digan, mira, yo escucho desde Cantabria. Para mí sería una alegría. A ver si ocurre, si se obra el milagro. Y sí, Juan, está bien. Segunda vez que nos escuchas, esto es como una película de Nolan, ¿no? Hay varios niveles de lectura. Cada vez que nos escucha irás captando nuevos matices. Me gusta pensar así. Fermín Gamboa dice, hola chicos, muy interesante la entrevista a Main Loop. Como amante del survival horror de antaño, tendré que echarle un ojo. Madre mía, Juanjo, cómo me has subido la moral tantito en el podcast normal como en el Responde con tus palabras. Si es que da gusto encontrarse con gente tan maja y con tanta cabeza como vosotros. Un abrazo enorme para ti, maestro, y otro para Saiyan Sergio, a Rage Tony, y te odio con todas mis fuerzas por la edición de Yooka-Laylee, Aitor. Magnífico, Fermín es un crack, es un qué crack. Qué máquina, así da gusto vivir. A mí me acaba de poner el día, pues ya perfecto, ahora llego a mi casa, ceno y duermo como un bebé. Muchas gracias, tío. Y último comentario de esta tanda, dice Peter Griffin, buenas batallones, que por cierto, Peter Griffin, no lo comentamos, pero él es quien se está encargando de la banda sonora del juego de Main Loop Games. O sea, es el artífice de la entrevista. Sí, todo queda en familia. Dice, gracias de nuevo por la entrevista que nos hicisteis, él mismo lo comenta. La verdad es que ha resultado fructuosa. Yo no intervine, pero estaba ahí atento a la jugada. Respecto a los eSports como deporte olímpico, no lo veo. Acaban de llegar como quien dice y no pueden pretender quemar etapas tan rápido. Aparte de los inconvenientes que comentáis de los intereses económicos, que me parecen muy difíciles de solventar. Eran otros tiempos, pero por ejemplo, al fútbol le costó 43 años que lo considerasen deporte olímpico. Con esto termino la turra y me despido. JPKJ, hijos de Pluta. Magnífico, magnífico. Gran final. Sí, señor. Y eso del fútbol, pues es un dato a tener en cuenta y es así. No es fácil entrar en los Juegos Olímpicos y también es que está el interés de la... Igual que en los que mandan en el fútbol tampoco les importa mucho si el fútbol es olímpico o no porque tienen su negocio. En los videojuegos pasa igual. Ya hay un negocio montado, ya hay mucho dinero, no es necesario que entren. Es una cosa que bueno, llegará si tiene que llegar, pero no tiene pinta de ello. Vamos ahora con los que nos han dejado en el Batallón Responde, que son poquitos, solamente han sido dos esta semana. Dice Fernando, no me dais tiempo a escribir comentario antes de que salga el Batallón Responde, pero no me voy a quedar sin hacerlo. Me gustaría dar mi opinión de muchos temas de los que habéis hablado, pero me voy a quedar con dos. Y eSports como Juegos Olímpicos, pues no lo veo. Sí que puede considerarse deporte, por el tiempo de entrenamiento y preparación de los participantes y por el indudable tirón mediático que tienen. He podido asistir en persona a algunos eventos de este tipo y puedo asegurar que el ambiente es increíble, con miles de personas llenando estadios, mucha emoción de las hinchadas, un gran nivel de competitividad entre los equipos, muy comparable a cualquier evento deportivo olímpico o no, pero ¿qué sentido tiene llevarlo a las Olimpiadas? Sigo sin verlo. Y el otro tema es una solución simpática al crossplay, que también me da mucha rabia no poder jugar con mi peque, uno con la Switch y otro con la Play. Si Epic decide que a partir de ya no lanza más actualizaciones de Fortnite en plataformas de Sony hasta que se bajen de la burra, podríamos darlo por hecho en cuestión de días. Nada más que añadir, un placer escucharos como siempre, y nos vemos en el Discord. Pues sí. Sí, lo del crossplay, totalmente a favor de lo que dice, es hora de que pase algo. También tengo que decir una cosa, hace poco escuché, yo no me acordaba de eso y tienes razón, años hace, cuando la guerra era entre Play 3 y 360, fue Sony la que quería crossplay y Microsoft fue la que dijo que no. Efectivamente. Y ahora pues las tornas se han vuelto en contra, así que hay que ver de dónde vienen las aguas para saber por qué ahora están así. Pero no creo que se considere una venganza o así. Es simplemente posición en la federación. Claro, pero que entonces ahora entiende uno mucho más a Sony y dice, bueno, yo tengo la misma responsabilidad ahora que tuviste tú en su día y tomo el mismo punto equidistante, así que no hay más que hablar. Sí, pero al final con el ojo por ojo todos ciegos. Claro. Último comentario que tenemos que leer, luego tenemos también un audio muy chulo, de Rey Trecemón, que dice: firmes, decir que como creo que a muchos me habéis hecho empezar los Bioshock, he terminado el primero de momento, y es muy meritoria esta buena influencia videojueguil. Tras jugarlo, retomé el Nier Automata y completé todos los finales. ¿Alguno de vosotros lo ha jugado? Para mí ha llegado a superar a Horizon Zero Dawn como mi GOTY del año pasado. La trama desde diferentes perspectivas y en varios tramos, por no decir la fusión de diferentes géneros, me parece un acierto brutal en el diseño del juego. ¡Rompan filas, batallón! Pues sí, yo jugué, además de salida, este Nier Automata. También me fascinó como a ti, sobre todo esa narrativa, esos varios finales. Yo no reconozco que no he hecho todos los finales por falta de tiempo, pero lo haré tarde o temprano, no tengo ninguna duda. Sí, yo también lo he jugado, también me parece un juegazo. A lo mejor no lo pongo por encima de Horizon Zero Dawn, que me dio muy fuerte a mí ese juego en su momento. Y yo tampoco me he hecho todos los finales, pero lo entiendo, porque el juego es que está muy bien. El gameplay es muy fluido, la historia te engancha, el tema de tener varias maneras de jugar, todo llama a que sea un juego muy, muy ameno, muy, muy divertido. Y esto no acaba aquí, porque nos ha llegado una nota de voz. Ya sabéis, cualquiera puede hacer lo mismo con su móvil, lo agarra en un momento, se graba y nos lo envía a info@elbatallonpluto.com. Y el que nos ha llegado es del compañero Juan Connor, que ya sabéis, el único requisito que pedimos, pero por cuestión de tiempo, es que no exceda a los 3 minutos. Él se ha pasado un poquito, 3:40, pero se lo vamos a permitir porque es un audio bastante chulo y original. Vamos a escucharlo, porque además nos hace una recomendación de un juego que ya forma parte del lore de este podcast. Ahora me vais a entender. Hola, soldados, soy Juan Connor y bueno, el motivo de este audio es para traeros pues la experiencia que he tenido con un videojuego que he acabado recientemente, hace un par de semanas, que bueno, a pesar de ser de 2014 y ser fan de la saga, pues por circunstancias pues todavía no había disfrutado. Bueno, este juego es Alien Isolation. Y lo empecé con la tranquilidad que me da ser conocedor de las películas, de haber disfrutado de todas ellas. Bueno, en realidad la primera es la única que está catalogada como de terror, pero la he visto tantas veces que al final, pues bueno, el tema Alien es algo que tengo superado, ¿vale? Y con esa confianza iba a enfrentarme al videojuego. También hay que decir que bueno, el alien pues no está ahí en el esperándote al principio del juego, no aparece en el primer minuto. Y bueno, es un juego que empieza disfrutando de lo que es los detalles de la nave, de todo lo bien recreado que está todo, pero amigo, llega un momento que cuando hace aparición el verdadero protagonista, cambia todo el juego, cambia totalmente y he pasado mucho miedo, tengo que reconocerlo. Hay un nivel que, bueno, sin decir el número porque no están numerados y creo que el nombre del nivel tampoco aparece cuando lo vas a empezar, es el nivel de cuarentena. Me volvió absolutamente loco para pasármelo porque no veía la manera. El alien me enganchaba por todos sitios, no encontraba un respiro, te metes en la taquilla y te puede sacar de allí también, te puede sacar de debajo de una mesa, de debajo de una camilla, te puede ver. Me pilló incluso leyendo un ordenador, unos archivos de unos emails para investigar un poco la historia, un poco de ver cosas de la historia del juego. Pues leyendo los emails del ordenador, yo pensaba que eso era casa, eso no, ahí no te podían hacer nada. Y amigo, el alien apareció por allí y me enganchó. No tuvo piedad a pesar de estar leyendo un email, ¿vale? No tuvo piedad de mí. Y bueno, simplemente, pues eso. Me apetecía compartirlo con vosotros. Y bueno, para terminar el audio, pues no hay mejor forma que hacerlo que como lo hace la película del octavo pasajero, ¿vale? Pues allá voy. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa el tercer oficial. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente del Nostromo. Fin del informe. Bueno. Alien Isolation, un viejo conocido aquí. Ahora entraremos en detalle. Pero me ha encantado una cosa que ha dicho, que dice, bueno, realmente de toda la saga de películas Alien, la primera es la única que está catalogada como de terror. Amigo Juanma, Alien 4 a mí me... En mi opinión es terroríficamente mala, ¿eh? Da verdaderamente miedo cómo hicieron algo así. Yo solamente puedo decir eso. Además, este señor que se llama Jean-Pierre Janet fue el que hizo después Amélie. Entonces no entiendo cómo te hace una película como Alien 4, de verdad. Quien quiera pasar miedo de lo mala que es, que se la ponga. Y sí, luego hizo Amélie. Pero bueno, al margen de... No, iba a decir que Alien 4 era un anuncio de botas. Que estaba siempre en la New Rock, no sé si te acuerdas, que estaba siempre en los primeros planos de las botas. Y el bicho era, que se veía que era un muñeco, vamos. Penoso. Jugando al baloncesto Ripley... Claro, lo único que salva la película es Ripley porque está ella, pero no por la actuación, porque es que la película es tan mala que no puede hacer nada. Que si Gurney hablando... no puede salvar lo insalvable. Pero Juanjo, yo no por nada. Después de escuchar todo esto, que además también hemos hablado aquí, ¿todavía tienes el plástico puesto en el juego? Por supuesto. Madre de Dios. Madre mía. Es que os voy a decir una cosa. El día que yo desprecinte ese juego, si llega a pasar eso... No, hombre... Lo grabaré y lo subiré, por supuesto, a alguno de nuestros canales para que la gente pueda verlo. En plan, con el micro a lo es ASMR, estos vídeos raros de. Claro, una cosa, poner una voz de Loquendo o algo así, alguna hombre. Historia. Hostia, y lo haré, una cosa. Tienes que abrir la caja y olerla por dentro ahí. ¡Oh! huele espacio. Huele a alguien. No, pero en serio, me ha encantado el final de comentario. Sí, sí. Muy original. Haciendo la... Bueno, me ha gustado un montón. Bueno, es que es un gran fan de lo que es la saga y, claro, pues se tenía que ver en detallitos como este. Muchas gracias por compartir el momento. Pues sí, muchísimas y simplemente gracias. Por aportar, aparte del Alien, que sí que tiene mucha mala leche y te mete muchos sustos, también hay algún que otro encontronazo con los sintéticos, que no hay que olvidarlos, que esos también tienen... Se las traen. Algunos momentos que, madre mía, ¿eh? Bellísimas... Iba a decir bellísimas personas, pero no son personas. Son personas. O votos. Bueno, en este punto ya sí que tenemos que concluir y llega un momento fantástico, hacer un repaso a las personitas que le han dado me gusta. Tony, por segunda vez vas a hacer este atrevimiento, así que te deseo suerte. Tengo la voz muy jodida y no tengo agua, así que perfecto. Gracias por los me gusta a Nono PS, Dani Verón, Raquel, Manuel Fleita Rodríguez, Mario, Rey Trecemón, Antonio Resina, Candemore Now, Kubiki, Joel Casado, Ofelia Ack, Jorge Acidbox Monk, Juli 1985, Sergi Caballero Díaz, Enur, Yasone, Ira Estorza, Jorge Yes, Dante Luque, Navitron, Juan 64, Daniel Rednes, Rubén García González, Pedro Rus, Percalín, Mario Alberto Mariño, Vicio 88, Booker DeWitt, Antonio Doctorita, @gmail.com, Calacas, Fermín Gamboa Martínez, Igor Rusan, Iván 4277, Memos GHVF, Roberto Cafasán, sí, Cafasán FECG, Salore, Fernando, Javi Martín García, Leo Perea 10, Peter Griffin, Juan Connor, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Pique, Darksida, Don Patch, Bruno Doc, Atoms, Manu Stanger, Juan Antonio Góngora Martín, Buish, Freddy Matrix, DP51, Alice Ingel, Jojor y Alejandro Jiménez Cruz. Muchas gracias a todos y la voz no me ha fallado. No te ha fallado. Lo has hecho muy bien. Además, me encanta... Que tú lo haces, supongo que como hay que hacerlo. Tú la lista la haces de arriba abajo. Yo la hago siempre de abajo arriba. No, de hecho hago de arriba abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No, a mí lo que más me gusta es que... Ese es el código Konami, ¿no? Exacto. Sí. Qué tío. No, que iba a decir que a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, Juli 1985 dice Juli. ¿Sabes? Porque ese. Sí, pues me sale. Se lo lleva. Lo hace sajón el nombre. Lo convierte ahí. De developer. Lo hago catalufo. No, ah, bueno, vale, vale, no, yo no sé. Bueno, yo creo que ya nos podemos despedir, nos ha quedado un programa completito. Muchas gracias de verdad a todos. Ya sabéis, si queréis que tengamos más Batallón Responde, seguid comentando lo que es el programa en iVoox, en info@batallonpluto.com y por supuesto también estamos en redes sociales y en nuestra comunidad de Discord. Por favor, nos haría muchísima ilusión llegar esta semana a los 100 soldados, que nos quedan 3. Así que venga, entre todos lo podemos hacer. En la descripción de este audio tenéis una invitación, o sea, pincháis ahí ya directamente, os lleva a esta fantástica comunidad. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programita. Bueno, Tony, nos vamos ya. Nah, pues un gustazo estar aquí siempre y leer lo que nos dicen y escuchar lo que nos dicen nuestros oyentes, que es la razón por la que estamos ahí, aparte de para decir nuestras cosas. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Aitor, igual, nos vamos ya. Pues sí, antes que nada, decirle a Tony que enhorabuena, que ha mejorado muchísimo esa lectura de comentarios, sí, sí, desde la última bueno, vez. Gracias. Sí, señor, sí, señor. Y nada, que muchas gracias por todos los comentarios, por las notas de voz, que sois cada vez más originales, me encanta oíros. Y nada, que nos seguimos viendo por un montón de redes y ahí estamos dándole muy fuerte también a Twitch. Y nada, que nos seguimos escuchando por un montón de sitios. Ahí estamos, y toca despedirse, Juanjo. Bueno, pues yo solo decir que si queréis más responde, pues haced más preguntitas y si queréis que estemos más tiempo, preguntad más todavía y así Tony ya se muere del todo. Un saludo y hasta la semana que viene. Venga, un saludito a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Adiós.